Te busqué, Señor, por todas partes. No he podido ni siquiera oír tu voz. ¿Dónde estás? ¿Dónde moras? Dime pronto. Encontrarte para mí es bendición. Me han contado que en todas partes moras, pero ¿dónde? No te he buscado ya. En palacio, en las mesas con los ricos, en las grandes catedrales, si no está. Dios está en los templos más sencillos. Dios está en el corazón de un niño. Dios está en el trino de las aves, en el color de las flores donde nace y muere el sol. Dios está donde dos o tres orando y su nombre invocando. Dios está en este lugar. Dios está donde dos o tres orando y su nombre invocando. Dios está en este lugar. Un hombre que hizo cruzar el cielo y la ciencia con su magia lo impulsó. Y un día como un ave emprendió el vuelo y el espacio con astucia conquistó. Desde allá miró a este mundo indiferente y se sintió ser el más grande triunfador. Y en lo alto busco a Dios por todas partes y al no verlo pregonó: no existe Dios. Dios está en los templos más sencillos. Dios está en el corazón de un niño. Dios está en el trino de las aves, en el color de las flores donde nace el corazón. Cristo hasta aquí. Está en los templos más sencillos. Dios está en el corazón de un niño. Dios está en el trino de las aves, en el color de las flores donde nace y muere el sol. Dios está donde dos o tres orando y su nombre invocando. Dios está en este lugar.